Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Treinta y cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de junio. Y con esta musiquita le damos la bienvenida a Germán de Jóvenes con Palestina. Buen día, Ger. ¿Qué tal, Pau? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, saludos a todas las compas por allí. Y saludar también a Xavi a la distancia, que hoy no va a estar en la charla. Pero bueno, aprovechar para mandarle un abrazo gigante. Gigante. Ayer se lo di. Estuvimos un rato abrazados en la estación Darío y Maxi, porque él estaba haciendo serigrafía con toda, sí, con Palestina Libre, con todos esos dibujos hermosos. Estaba ahí, dele hacer serigrafía, sí. Y nos abrazamos. Y te cuento, Ger, que estás en otras latitudes, que ayer en el hall de la estación, mientras por un lado estábamos con la transmisión de los medios comunitarios, del otro lado del hall hubo una obra de teatro sobre el pueblo palestino y una muestra de fotos increíble ahí, toda la participación que hubo ayer en la estación, pero remarco eso que Palestina estuvo ahí también presente ahí en la jornada de lucha de Darío y Maxi. Sí, hiper importante, Pau, eso que mencionás, también porque tiene que ver con la resistencia del pueblo argentino y con la resistencia del pueblo palestino, ¿no? Esto es hiper importante porque las políticas que está implementando el gobierno de Javier Milei, que es un fuerte aliado del genocida Israel, ¿no? Entonces, de Netanyahu, tal cual, quien está en su momento, mencionábamos, denunciado en Argentina por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esto estamos hablando de la denuncia en Argentina, en Córdoba, ya tiene más de 10 años. Y bueno, ahora la Corte Penal Internacional, ya hace algunas semanas, tanto él como el ministro de defensa israelí están también acusados por crímenes de guerra y delito de lesa humanidad, ¿no? Como las cosas que venimos, disculpen, conversando en las columnas de Charco ya hace muchos años, como decimos siempre, digo, hablábamos de apartheid hace muchos años, las Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que siempre decimos, no son particularmente organismos de derechos humanos que nos sentimos próximas, pero bueno, cómo estos organismos después empezaron a hablar, cómo veníamos denunciando los vínculos de determinados sectores de la política con Israel y cómo se profundiza eso en el tiempo, y también cómo venimos denunciando a quienes hacen las importaciones de todo ese sistema de vigilancia y de control contra el pueblo palestino en Argentina, y cómo, quiero contar algo que pasó desapercibido en las noticias de Argentina. Acá lo hablamos, ¿no? Pero digo, sabemos que son pocos los medios que nombran a Mario Montoto. La Organización de Estados Americanos le entregó un premio a Mario Montoto. Sí. Por eso, estas cosas que pasan, estas noticias que pasan desapercibidas, después a quienes nos están escuchando, les recomendamos que lo busquen, ¿no? No en Google, sino en TacTac, que es otro buscador. Pero la Organización de los Estados Americanos le entregó un premio a Mario Montoto por su... ¿Y por qué lo premian? Bueno... por la importancia de su figura en los diferentes territorios y demás, así que bueno, acá lo mencionamos, pasa desapercibido, pero digo, es importante como las cosas que venimos conversando aquí en la columna de Charco, y de paso agradecer siempre la posibilidad, después con el tiempo son cosas que empiezan, ¿no?, como a tener difusión, cosas que se empiezan a hablar y demás, así que bueno, y ahora aprovechar que la selección masculina de fútbol de Argentina ayer ganó un partido, aprovechar para contar un poco sobre una campaña que se está haciendo de Conmebol. Te iba a preguntar, Ger, un segundito antes de entrar en la Conmebol y los equipos de fútbol. Vos estabas hablando en relación a esto que en la columna que ustedes hacen hace ya 10 años en Charco, son muchas cosas que se vienen nombrando, y yo tengo algo que es una sensación que quería ver si hay un poco de eso, que siento que hay un montón de cuestiones que acá se hablaron durante mucho tiempo, que quizás muchos nos animábamos a nombrar el genocidio que realizó Israel desde el comienzo de la fundación del Estado israelita sobre el pueblo palestino, pero hay como una conjugación de las cosas que están ocurriendo ahora que permiten de alguna manera a más personas poder utilizar esa palabra, poder utilizar estos términos y hablar de esto como si se hubiera juntado más densidad de hechos sucediendo al mismo tiempo, que le da más fuerza para poder decir, che, esto estaba pasando hace 10 años, esto estaba pasando hace 30, qué bien que ahora por lo menos lo podemos mencionar y hablar y pasa por lo menos un poquito menos desapercibido. Sí, tal cual. Digo, es tan grotesco. Estamos en un genocidio televisado. Digo, esto que estamos hablando ahora, en un tiempo, o sea, se va a hablar de genocidio televisado contra el pueblo palestino, ¿no? Digo, esto que venimos diciendo aquí. Y después, por ejemplo, hace unos meses el ministro de Agricultura de Israel dijo, estamos haciendo una nueva Nakba en Gaza. Y esto es importante, digo, y trayendo este comentario. ¿Lo dijo horrorizado o lo dijo como, qué bien que estamos haciendo esto? Sí, sí, tal cual, lo dijo celebrándolo. De hecho, ya hay grupos que están diciendo que quieren utilizar el territorio arrasado palestino en Gaza para hacer construcciones de turísticas en las costas de Gaza. Entonces, digo, este contexto y lo que vos mencionabas, es tan grotesco lo que está sucediendo que no pueden obviar la comunicación sobre esto. No estamos hablando más de 37.000 palestinas y palestinos que fueron asesinados. Las imágenes, y que esto hasta inclusive salió en los medios de comunicación hegemónicos. Claro. Es muy difícil, la verdad, conversar sobre lo que está pasando allá y a veces no angustiarse, pero digo, ahora me vino la imagen a un compañero palestino que estaba atado al capó del auto. De una camioneta y lo estaban llevando. Esta imagen circuló por todos lados, inclusive en medios hegemónicos de comunicación. Entonces, es tan terrible lo que están haciendo, digo, en este genocidio televisado, que sí, no se puede obviar, y obviamente, digo, en función de eso, hay muchísima más gente que al enterarse de lo que sucede, digo, y la historia también de la ocupación de Palestina, se horroriza, se escandaliza y se suma a las acciones, digo, por eso también muchas acciones que se están realizando en las universidades de diferentes territorios, las manifestaciones masivas que está habiendo también en diferentes territorios pidiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino. Y un dato importante aquí, digo, en noviembre son las elecciones en la democracia semidirecta de Estados Unidos, y están mirando con atención también, porque particularmente hay un movimiento muy importante en Estados Unidos que llama a no votar, ¿no? Y esto es importantísimo, llama como a esta resistencia civil a no votar en solidaridad con Palestina, porque no se están expresando contra el genocidio, ni quien está gobernando ahora, ni el que gobernó antes, Trump, que sabemos que los dos son nefastos. Pero digo, hay una cantidad de no votos que en una disputa, en esta democracia, como decíamos, semidirecta de Estados Unidos, va a ser muy importante de votos, se va a contar el voto a voto. Ahí es un movimiento importante que está llamando a no votar en solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, digo, hay un montón de voces que se están ahí expresando. Sí, eso es increíble. El otro día, perdón, te estoy cambiando un poquitín, pero me sorprendí en esto de decirle de las voces, que vi que alguien posteaba esto de las redes sociales, que una actriz de una serie que es como una de las que está ahora en boga en Netflix, que a ella casi no le dan ese papel porque hace años que es una activista pro-palestina y había hecho una junta de dinero para poder mandar a Gaza enorme en el último tiempo. Y dije, wow, esto es una persona muy famosa que en este momento es como a la serie popular de Netflix, digo, ese tipo de personajes del capitalismo salvaje, y con su Instagram abiertamente haciendo campañas para juntar dinero para poder mandar a Palestina. Y dije, wow, hay algo que un poco se tuerce, al menos en ese sentido de comunicacional masivo. Sí, bueno, hay algo, hay una imagen que, por ejemplo, en el Festival de Cine de Cannes, una de las actrices que tenía el vestido con la bandera Charlize de Palestina. Theron. Exactamente. Sí, que le hizo una manera muy sutil. Porque además formó la bandera de Palestina con la alfombra roja. Ah, eso fue, y abrió su vestido. Es una performance. Ella estaba vestida de negro, lo abre y tenía adentro un forro verde, verde Palestina, unas cositas blancas, y quedó junto a, así la foto, ella en la alfombra roja, es una bandera palestina de alta costura. Sí, totalmente. Digo, y se está incrementando notablemente la solidaridad con el pueblo palestino. De hecho, sucedió hace poco que una de las abogadas que participó en las denuncias contra Netanyahu y el ministro de Defensa por genocidio, por violaciones a los derechos humanos, por delitos de lesa humanidad y demás, que es una abogada conocida y que es también parte del círculo mediático de Hollywood. Bueno, ella participó allí y tuvo bastante difusión, así que bueno, se vienen haciendo ahí muchas acciones. Digo, y la importancia de esto, ¿no? Es tan terrible lo que está sucediendo que no pueden tapar con los medios de comunicación lo que está pasando. También hay que ver, digo, esto de cómo, porque ya con las denuncias de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal de Justicia, que una sanciona a países y la otra a personas, ¿no? Esto por, sí, para hacer esta mención, que ya dijeron, por ejemplo, Estados Unidos que iba a dejar de financiar a las cortes y demás, una es de la ONU, la otra es de la Haya, ya Israel no está cumpliendo las resoluciones. Contrariamente por fuera de toda la legislación internacional, pero bueno, hay que ver también qué sucede con eso, porque particularmente dicen, bueno, cuando, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos y Occidente, cuando acusan a políticos, dirigentes de países que no son de su gusto, dicen sí, está perfecto, pero cuando acusan a quienes no, tienen otras cuestionan las decisiones del tribunal, así que bueno, hay que ver ahí también qué sucede y bueno, y particularmente digo, todas las acciones que se puedan hacer en pos de detener este genocidio televisado. Uh-huh, totalmente. Decías algo del fútbol y de la Conmebol, ¿no? Sí, aprovechando que esto que la selección masculina de fútbol de Argentina ayer jugó la Copa América, contar un poquito ahí sobre la campaña que se hizo de la Copa América, porque pleno genocidio televisado, abril de 2024, Conmebol firmó un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Israel. En abril del 2024, digo, esto es importante, porque no es un acuerdo que venía de años, que después, si nos queda un ratito, vamos a conversar sobre acuerdos de asociaciones de fútbol. Y a partir de ese acuerdo que se firmó, el presidente de la Asociación de Fútbol de Israel dijo, bueno, esperamos poder participar de la Copa América. A partir de estas declaraciones, y para que no haya un lavado de cara del genocidio contra el pueblo palestino, en diversos territorios, organizó una campaña de BDS, boicot, desinversión y sanciones, que como mencionamos siempre aquí en Charco, son las campañas que se hacen tomando como referencia lo que fue la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, estas acciones no violentas, y se empezó a hacer una campaña en las asociaciones de fútbol de los diferentes territorios pidiendo dos cosas. Una, que Israel no participe en la Copa América 2024, y la otra, que se cancelen los acuerdos con Conmebol, entre Conmebol y la Asociación de Fútbol de Israel. Bueno, la primera se logró, ¿sí?, que Israel no participe en esta Copa América 2024, y ahora se está continuando la campaña exigiendo que se cancelen los acuerdos de Conmebol. Luego, si buscan, las etiquetas que se están utilizando son América sin genocidio, fútbol sin genocidio, y esta es una campaña que se está realizando en los diferentes territorios de Sudamérica que participan de Conmebol, pero también en los diferentes países que están participando de la Copa América que no necesariamente son de Conmebol, como, pero que sí tienen acuerdos con, también con la Asociación de Fútbol de Israel, como es el caso de México y otros territorios. Así que, bueno, aprovechar esto de que se está hablando de la Copa América, ¿no? Para comentar que se está haciendo esta campaña de boicot para que se quieran sumar a la campaña. Y así como en su momento AFA canceló un partido que se iba a hacer entre la selección masculina argentina e Israel en Tel Aviv, bueno, pedirle nuevamente a AFA que apoye este pedido de cancelar el acuerdo con Conmebol. Y que aquí hay un dato hiperimportante: hay tres países que participan de Conmebol, que los países ya han cancelado, ya han terminado las relaciones con Israel. ¿Sí? El último fue Colombia a partir del genocidio. Entonces estamos hablando de Bolivia, hablamos de Venezuela y hablamos de Colombia, tres países que han roto relaciones con Israel. Entonces, digo, si ya tu país rompió relaciones con Israel, mínimo las asociaciones de fútbol tienen que exigir el fin del acuerdo con Conmebol. Y un dato aquí importantísimo: en el año 1985 a partir de la ONU se hizo una convención contra el apartheid en los deportes. Se hizo una resolución que firmaron varios países. Varios de los países que firmaron son varios de los países que participan de Conmebol, en donde tienen que sancionar a los países que están haciendo apartheid y genocidio. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, es importante esto, que yo hubo una resolución firmada respecto de esto. Porque más hay una historia de el deporte y distintos momentos de genocidios en el planeta Tierra que se utiliza mucho para lavar la cara, para hacer que no pasa nada. Tenemos el Mundial aquí en Argentina, los Juegos Olímpicos en la Alemania nazi. Hay muchos ejemplos de cómo el fútbol sirve para eso. Y tal vez pensar también que no es solamente el partido de fútbol de la selección argentina contra la selección israelita, sino es la cantidad de plata que hay detrás de eso y a dónde y para qué esa plata. Como vos decías, no es la primera vez que se pide que Argentina no juegue en Israel, que no haga esos partidos amistosos, poniendo su freno a tener vinculación con países, como decís, que están ejerciendo un apartheid y un genocidio en este momento. Pero el fútbol, los deportes en general, muchas veces los utilizan desde el poder para hacer una capa de invisibilidad de lo que está pasando. Más que nada el fútbol. Yo pensaba en eso, en esa influencia que tiene y en esa intervención, porque si no, nos estaría repitiendo las asociaciones, ¿no? Nos estaría repitiendo cada tanto y constantemente este tipo de pedidos o este tipo de accionar para tapar, para desviar la atención, para contraponer, ¿no? Como decir, bueno, que mirá qué bueno lo que se hace y que la gente quede enganchada en eso y no quede enganchada en lo que hay de fondo. Lo que hay afuera del estadio ese de fútbol, sí. Lleno con las luces. Sí, totalmente, Vani, lo que mencionás. Y acá quiero contar algo. Por ejemplo, hubo un punto que es jugadores que están participando en la Copa América y van a hacer una declaración, pero Conmebol les dijo, si ustedes hacen una declaración, vamos a hacer una sanción, ¿no? Digo, para eso sí hay sanción. Sí. Exactamente, para eso sí hay sanciones. Y quiero traer también esto, porque después inauguran un evento deportivo con personas de sectores religiosos, ¿no? Que esto también es importante. Eso no nos va a dar el tiempo para... Sí, bueno, no nos va a dar el tiempo para conversar sobre quién es esa persona y sobre sus vínculos políticos, pero esto es súper importante. Después busquen quién es la persona que hizo la inauguración de este evento deportivo, los vínculos con el sector político de Paraguay, particularmente el presidente de Conmebol es de Paraguay. Domínguez, esto es importante también mencionar. Para contextualizarlo solo mínimamente, es que hubieron pastores bendiciendo los estadios de fútbol donde se iba a jugar la Copa América, pero de una manera televisada y muy absurda, donde todos miraban con cara de... ¿Qué está ocurriendo acá? Pero no es un detalle menor tampoco con lo que viene pasando del avance en el poder de ese tipo de grupos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Esto en Estados Unidos está ocurriendo, ¿verdad? Sí, estos son 13 sedes en Estados Unidos, pero digo, esto organizado por Conmebol, digo, y esto de los vínculos políticos, particularmente del presidente Conmebol, que es de Paraguay, la persona que hizo la bendición también, entonces, digo, esto para tener presente, digo, y enlazarlo de esto de la economía y de lo político, también mencionar algo que es terrible, que es trágico, en Argentina, y que tiene que ver con, digo, ya sabemos el apoyo del gobierno de Milei al genocidio contra el pueblo palestino, pero también ahora lo que quieren hacer, que ya habían mencionado, el traslado de la embajada argentina al Quds, contrariando todas las leyes internacionales. Lo que se rumorea por ahí es Mondino, vieron que estaba ahí como medio pendiendo de un hilo, sí. La canciller argentina, que sufrió un escrache en Colombia cuando estuvo de visita aquí. Bueno, parece ser que el acuerdo para quedarse en Cancillería es contrariando todas las leyes internacionales, contrariando inclusive los reclamos históricos de parte de Argentina, para quedarse en Cancillería va a cumplir el deseo de Milei del traslado de la embajada al Quds. Digo, esto es importante mencionarlo, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta en eso? Porque sé que la otra persona, el otro presidente que lo había intentado hacer había sido Donald Trump, pero no lo realizó, ¿no? Fue algo así como que expresó que lo quería hacer y movilizó las cosas que había que hacer, pero efectivamente no se movió la embajada, ¿o sí? Bueno, en realidad está como un gris. Okay. Eso... Sí, hay otros países que lo han hecho. Guatemala es un ejemplo que ha hecho el traslado en su momento. Sí. O sea, ha sucedido. Hay que ver también, y así como mencionábamos al inicio, ¿no? Esto del genocidio televisado y cómo, que lo venimos diciendo aquí en Charco, y cómo la historia va a hablar de este genocidio televisado y cuáles fueron las responsabilidades de cada quien. Digo, acá hay un punto importantísimo que tiene que ver con los fallos y las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal de Justicia. Digo, ¿y cuáles son las complicidades? Ejemplo, ¿quiénes le venden armas y máquinas de matar a él y quiénes le dan el apoyo político? Yo creo que tanto el gobierno de Javier Milei como quienes, sus secuaces, y lo quiero decir en estos términos, y me hago cargo que lo digo en estos términos, las responsabilidades por el apoyo político al genocidio contra el pueblo palestino, yo creo que no están dimensionando esta, o sea, su complicidad en este apoyo y en este margen político que están dando. Así que, bueno, hay que ver ahí a futuro, digo, pero también es importante todas las acciones, como mencionábamos antes, que se están realizando en solidaridad con el pueblo palestino, pidiendo el fin del genocidio. Y algo que es hiper importante, digo, está la campaña de Conmebol, pero a su vez hay un montón de otras campañas de boicot que se vienen haciendo allí en Argentina. Bueno, sabemos que está la campaña Fuera Mekorot, digo, estos intentos de privatizar el agua, que es la empresa israelí de la parte de la empresa israelí del genocidio que está en Argentina. Prontamente también vamos a estar hablando mucho de cuál es la empresa que Argentina, o sea, cuál es el producto que más importa Argentina desde Israel. Lo adelanto aquí, son agrotóxicos. Vamos a estar conversando prontamente sobre eso, porque también se van a estar iniciando campañas al respecto. Así que digo, en momentos tan aciagos, momentos tan difíciles, bueno, saber que está un pueblo resistiendo y saber también que está la solidaridad a nivel mundial, a nivel global. Y quiero que en este último minutito que queda, aprovechar para dedicar esta columna a las compañeras y a los compañeros que todavía continúan presas, también para las compañeras y los compañeros, digo, con esto de la judicialización de la protesta, que se profundizó con este gobierno, porque hay que decir que se profundizó, no es que salió. Que apareció, sí. Exacto, así que digo, aprovechar para dedicar en solidaridad esta columna y mencionar que se están haciendo acciones en diferentes territorios, no solo en el denominado Argentina al respecto. Hay grupos, sé que están yendo a diferentes embajadas hoy, pidiendo el fin, o sea, que no salga la ley base, y a su vez pidiendo también la libertad y la no judicialización de la protesta. Así que no solo están allá, también sepan que en diferentes territorios están haciendo. Sí. Uh-huh. Ger, para una próxima también queremos que profundices sobre este grupo que estuvo bendiciendo la inauguración, porque a mí me da la sensación de que va a tener intervenciones a futuro y que va a pasar desapercibido. Entonces, al menos para tener esa información y abrir un poquito los ojos y las orejas para saber quiénes son. Sí, por supuesto. Y bueno, ya que está esa posibilidad, si quieren para la próxima podemos hablar de un banco que se llama Apoalim. Este banco, ¿no? Que es israelí, digo, las denuncias que ha tenido en Argentina, que ha tenido también en otros territorios y que se vinculan con Conmebol. Así que cuando quieran, hablamos también sobre eso. También ayer, aparte de la presencia de la lucha palestina en la estación Darío y Maxi, había una gran bandera de Fuera Mekorot, que también es un tema que aquí hablamos, una empresa israelí que se quiere quedar con todo el agua de aquí. Así que eso, son todas las luchas y la verdad que te agradecemos un montón, Ger, que esta conversación y esta columna aquí. No, por favor, gracias. Te vas a perder la fiesta de la tribu porque estás muy lejos, ¿no? Sí, tal cual. No, pero bueno, sepan que estoy ahí. Sí. Recuerdo, Pau, vos mencionabas al principio de la columna el abrazo con Xavi. Yo recuerdo el abrazo que nos dimos ahí en su momento hace un tiempito con la marcha contra los travesticidios, con tu compañera. Así que la verdad extraño un montón esos abrazos. Pero bueno, a la distancia, acá andamos. Nos abrazamos. Gracias, Ger. Igual. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba Germán de Jóvenes con Palestina. Hey!

Bárbara Yorzin. Seguila en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Yorzin, corazón de metal. Su nuevo álbum, Editas, Bizarro. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros, somos nosotros. Somos nosotros, somos nosotros, somos les otros, somos nosotros, somos las otras, somos nosotras, somos los otros, somos nosotras, nosotras, nosotras. La tribu, viva, viva, la tribu, la tribu. La tribu, viva. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedirte, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Charco. Pasan de las 10 de la mañana de este 26 de junio. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Rocío. Buen día, Rocío. Buen día, espero que estén muy bien en esta mañana helada que me hizo acordar mucho a las noches pasadas en el Puente Pueyrredón. Exacto. Que me acuerdo que con compañeras nos envolvíamos en banderas. Mirá. Es un rollito para pasar la noche. Sí, sí. Ayer estuvimos y también hubo lluvia a la noche. No hubo ayer vigilia, como todo lo que nombrás de tantos años de vigilia, de quedarnos ahí hasta las 12 de la noche, de pasar la noche ahí esperando el 26, por las cuestiones represivas y por el cuidado. Ayer Alberto Santillán decía... tenemos derecho también a volver a nuestras casas, entonces como que nada, expresaba como un cuidado colectivo en estos tiempos, ¿no? Sí, y que lo diga él, ¿no? Pensar que sí, que en este tiempo también encontrar estas otras maneras de tener presentes a Darío y a Maxi, que cómo no tenerlos presentes, ¿no? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy nos vamos para otros lados. Vamos a hablar de Violette Leduc. Yo quería contarles que se ve que viene esta onda individualista, me viene también tocando, porque ¿se acuerdan que la constelación anterior, que era la de Jorge Don, también había nacido? Sí. Porque alguien me había nombrado a Jorge Don. ¿Quién es Jorge Don? Nació la constelación. Y esta constelación nace de que estaba leyendo ordenadamente y en formato papel Teoría King Kong de Spentes, y al final estaba ahí en la estación de Merlo con frío y leí uno de los últimos pedacitos que les comparto, un párrafo, ¿no? Estaba ahí al final del libro y dice: en la literatura femenina, los ejemplos de descaro o de hostilidad en contra de los hombres son escasísimos, censurados. Yo soy de este sexo, que ni siquiera tiene derecho a tomarlo mal. Colette, Duras, Simone de Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toda una historia de autoras que se cuidan, todas de mostrar la pata blanca, de tranquilizar a los hombres, de disculparse por escribir repitiendo cuánto los aman, los respetan, los quieren y sobre todo no quieren, escriban lo que escriban, hacer demasiado lío. Todas sabemos que si no, la manada se ocupará cuidadosamente de tu caso. En 1948, Artaud muere. Jeanette, Bataille, Breton, los hombres hacen explotar los límites de lo decible. Violette Leduc, y acá empieza nuestra constelación, emprende la redacción de lo que se convertirá en Teresa e Isabel, texto magistral. Al leerlo, Simone de Beauvoir escribe inmediatamente: en cuanto a publicar esto, es imposible. Es una historia de sexualidad lesbiana tan cruda como lo que escribe Jeanette. Jeanette era un escritor homosexual varón que contaba escenas homoeróticas, ¿no? Bueno, y ahí empieza, ¿no? ¿Quién sigue teoría King Kong, en teoría King Kong, ¿no? Dice, yo soy de este sexo, el que se tiene que callar, que hacen callar, y que lo debe tomar con cortesía, otra vez mostrar la pata blanca, y ahora les cuento que es de mostrar la pata blanca, si no, te borran. Los hombres saben, en nuestro lugar, lo que podemos decir de nosotras. Y las mujeres, si quieren sobrevivir, tienen que aprender a entender la orden. Bueno, dice que habla de su rol como escritora, ¿no? De lo que le tocó sufrir como escritora, que es bien distinto a lo que a las situaciones que viviría un varón que escribe. Y nombra a esta Violette Leduc como entre las pocas que no mostraron la pata blanca. La idea de mostrar la pata blanca es, no sé si conocen un cuento antiguo que es la zorra y el cordero, ¿no? Hay un zorro que se quiere comer unos corderitos y le dice a los corderitos, soy mamá, y les muestra por abajo de la puerta la pata con harina para que los corderitos digan, ah, es mamá, muestra la pata blanca, ¿no? Entonces, claro. Entonces, Despentes dice, bueno, algunas escritoras, entre las cuales nombra a Simone de Beauvoir, que la, ¿no? El segundo sexo la tenemos ahí como, muestra la pata blanca, ¿no? Hace como esto de, no, soy un corderito, ojo, que soy un corderito. Y dice, Violette Leduc, no. Perdón que tengo a mi gata en un estado de vimosidad insoportable. Yo gritando, bueno. Ella es también un poco Violette. No se va a quedar tranquila, va a estar acá metida todo el tiempo. Bueno, así que nombra esta Violette Leduc. Y me surge ahí Violette Leduc. Y como estaba en una estación de tren y no me podía poner a buscar tanto y qué sé yo, me pongo en... Busco a ver quién es Violette Leduc, qué sé yo. Y lo primero que aparece es una lectura que hace Liliana Viola en Cruzades, un podcast que les recomiendo muchísimo, que es muy lindo porque son lecturas breves en las que se traen escritores y escritoras diverses. A través de directamente sus lecturas, ¿no? No son sus biografías, sino sus lecturas. Y aparece un primer texto que está completo, leído, dura 3 minutitos, si ponen Violette Leduc Cruzades con X, digamos, ya les va a aparecer esa primera estrellita, o segunda, si quieren poner primero a Teoría King Kong en esta constelación, en la que se lee un texto completo de Violette Leduc, que es una pequeña, una escena, ¿no?, en la que una niña corre por los patios de una escuela porque alguien la persigue. No tengo duda de que quienes escuchamos y hemos sido socializadas como mujeres entendemos por qué corre, ¿no? Se refugia en el aula esta niña y la maestra la rechaza, ¿no? La maestra dice, vos siempre sos desordenada, sos sucia, no obedeces, no esto, no lo otro, y la saca fuera, con el peligro que significa sacarla afuera, ¿no? Y en su cabeza ella está todo el tiempo pensando que no me saquen afuera y trata todo el tiempo de agradar a la maestra para que la maestra no la saque afuera porque afuera está el peligro. En ningún momento Violette Leduc nombra cuál es el peligro, pero lo escuchamos como es, ¿no? Bueno, así que la primera invitación es a conocer Cruzades y a escuchar este texto que es aterrador. Son 3 minutos de terror bien conocido, ¿no? ¿Cómo sigue esta constelación antes de hablar de quién es Violette Leduc? La primera tentación que tengo es encontrar este texto Teresa e Isabel, ¿no? Que es nombrado como, uy, este primer texto violentamente lésbico, ¿no? Como estas escenas lésbicas que Simone de Beauvoir dice... Me encantaría ayudarte, pero esto así no se puede en este momento. Empiezo a buscar el libro, no lo encuentro por ningún lado, aparecía en portugués, no. Así que activamos la red Maggie Funes, que está en Europa en este momento. Le digo, che, ¿conoces a Violette Leduc? No, ni idea. ¿Este libro te suena? No, lo busco. A los 2 o 3 días lo consigue, así que... En nuestra constelación tenemos la posibilidad de pedir cosas. Tenemos un pedacito de este libro que en nuestro país no está publicado en español y tampoco lo conseguí en PDF, así que tuve que hacer lo que les voy a leer es una foto del libro que conseguimos Maggie Funes allá. Les leo un mini pedacito, ¿no? Una escena, Violette Leduc escribe este libro, escribe este apartado, después aparece como un apartado. Sus libros tienen muchos recortes, ¿no? Y son publicados con bastante censura en distintos momentos. Es una historia de amor que tiene Violet, obviamente se cambia el nombre, con una compañera de su escuela secundaria, ¿no? Violet Leduc tiene un vínculo con una compañera y con una profesora de educación física que es echada después de esa escuela por esta situación y va a escribir sobre esto, ¿no? Antes de leerles el pedacito, les cuento que Violet Leduc es invitada a escribir, ¿no? Ella estaba pasando una situación muy difícil. Piensen que Violet Leduc, alrededor de 1945, ¿no? En plena situación de guerra, se dedicaba al tráfico de alimentos que no se conseguían fácilmente, ¿no? Algunas carnes, paté, bueno, café, ¿no? Algunas cosas que no se conseguían. Y este tráfico que ella hacía, lo hacía en su cuerpo, ¿no? Se colgaba, por ejemplo, en la cintura varios pedazos de carne, latas, y pasaba por distintos lugares vendiendo eso. La atraparon a Violet Leduc haciendo esto. Era una joven muy, muy pobre, ahora les voy a contar su origen y demás, que es un poco el origen de su escritura, ¿no? Toda esta desesperación por las condiciones de vida que tenía, en tanto mujer, en tanto pobre, en tanto fuera del canon de belleza, que era algo que seguramente no acordaremos cuando veamos sus fotos, que están ahí. Yo subí alguna foto ahí en mi Instagram, rocio.roxio, le subí fotitos del libro, unas fotos de Violet Leduc, como para que la vean, igualmente la pueden buscar. Se le machacaba mucho esto de estar afuera del canon de belleza. Desde su mamá hasta muchas personas le dijeron, y ella escribe sobre eso, ¿no? Sobre ser fea, sobre ser pobre, ¿no? De ahí nace un poco su literatura. Violet Leduc es atrapada por gendarmes y era evidente que estaba contrabandeando porque tenía la mercadería colgando de su cintura. Y se salva buchoneando, delatando a quienes le vendían la mercadería, ¿no? Pero durante muchos años, hasta que empieza a poder vivir de algo de la escritura, de escribir artículos para revistas femeninas, escribía, por ejemplo, sobre Brigitte Bardot, vive del contrabando, muerta de frío, ¿no? En una habitación muy, muy chiquitita, muerta de frío. Bueno. Ahí, Ro, ahí hay otra constelación, me parece, porque ahora yo relaciono mucho todo esto que estás contando y cómo llegas, por ejemplo, a pedir un libro a Europa por el movimiento que genera cierta curiosidad. Ahora a mí me generó la curiosidad de saber qué escribía en esas revistas femeninas y justamente sobre Brigitte Bardot. Totalmente. Bueno, ahí eso hay que explorarlo. Sé que esta escritura, imagínense una persona que escribía con los pies en una lata con agua caliente, porque no tenía cómo calefaccionarse, cuando calentaba la agüita, ¿no? Y así estaba escribiendo sobre Brigitte Bardot, en esas condiciones, ¿no? Y un poco esto que vos traes de, bueno, que es algo un poco que se le dice, ¿no? Que se dice de Violet Leduc, esta idea de Simone de Beauvoir, quien la apoyó desde el día que la conoció, de miles de formas, ahora les voy a contar, pero un poco esta idea de ser, algo que se dice, ¿no? De esta amistad, de este vínculo, la idea de ser una pequeña burguesa con un montón de privilegios y poder escribir sobre el feminismo, sobre las mujeres, y cómo es una escritura otra sin esos privilegios, ¿no? Uh-huh. Viviendo de esa manera, ¿no? Violet Leduc firma un documento que se llama el documento de las 343, que está promovido por Simone de Beauvoir, pero Simone de Beauvoir no lo firma porque eran 343 mujeres que habían abortado. Sí. Y bueno, Violet Leduc lo firma, ¿no? Por ejemplo, en un momento en el que podía tener consecuencias penales para ella. Pero no la pensemos como una intelectual, nunca formó parte, como una intelectual, sí, digamos, como una intelectual del círculo de Simone de Beauvoir, ¿no? Como se notaba y se decía mucho esta diferencia tremenda de clase. Violet Leduc no accedía a los círculos, ¿no? A estos círculos intelectuales de izquierda y qué sé yo, para nada. Estaba por ahí en su habitación muerta de frío escribiendo. Pero sí este vínculo de amor y de admiración y de ayuda, no diría ayuda mutua, pero no lo podemos saber, que hay entre ellas, ¿no? De hecho, cuando Violette Leduc le va a llevar a un alto mando del gobierno paté y unas cosas que le había llevado de contrabando, encuentra en su galería un libro de Simone de Beauvoir y dice algo así como, escribe ella, ¿no? Como un libro tan gordo escrito por una mujer, es el segundo sexo, un libro tan gordo escrito por una mujer, las mujeres escriben, y ahí le pica el bichito. Y después un amigo de ella, Jeanette, le dice, ella tenía como también padecimientos mentales, ¿no? Como mucha depresión, ansiedad, que ella reconoce, incluso tiene internaciones, le dice, la cura para esto es escribí lo que te salga, volvete loca escribiendo. Y ella escribe, hace un manuscrito, ¿no? Que después recorta y pega con engrudo en un cuaderno que le da a Simone de Beauvoir para que Simone de Beauvoir lo lea, y ese es el primer contacto que tienen, ¿no? Así que un cuaderno pegoteado, literalmente pegoteado con engrudo, porque imagínense que escaseaba el papel también, eso es lo que ella le alcanza a Simone de Beauvoir. Bueno, les leo un mini pedacito de Thérèse e Isabel, que es un recortecito de una foto que mandó Maggie, así que es un poco selección de Maggie también. Leo un parrafito, dice, sé que tiene el pelo largo y revuelto, no es la primera vez que me fijo en lo largo y revuelto de su pelo. Ostenta de ello por el pasillo, perdón, me ha pedido perdón, me ha rozado la cara con su pelo mientras yo pensaba en lo largo y revuelto que lo tiene. Hay veces que la imaginación se queda corta. Se ha echado hacia atrás el pelo para que me diese en la cara. Me ha rozado los labios con la manta de pelo. No sabía que yo estaba detrás y qué casualidad me ha restregado su pelo por la cara. Bueno, todo un relato de escenas muy sutiles, ¿no? Porque son dos jóvenes que están en una escuela religiosa a la que Violette Leduc accede porque su mamá, Violette Leduc, era una hija bastarda, ¿no? De hecho, ese va a ser el título de uno de sus escritos. La mamá trabajaba en una casa como trabajadora doméstica. El hijo del patrón, tienen una relación sexual en la que ella queda embarazada, obviamente no puede abortar, nace este niño, el papá nunca se hace cargo, le contagia tuberculosis a Violette Leduc, bebé. Lo cual, bueno, ya empieza su vida con una salud un poquito más frágil que el resto. Así que esta mamá es mamá soltera y la cría haciendo todos los trabajos posibles, ¿no? Viendo cómo hacer. Y dice Violette Leduc que todas las mañanas desayunaba lo que había en una conversación en la que su mamá le compartía el desprecio que tenía por los hombres y las dificultades que iban a pasar ese día para juntar dinero para desayunar al otro día, ¿no? Todos los desayunos eran, estas moneditas son las que tenemos para el día de hoy, no sé si mañana vamos a desayunar, y le hablaba de los hombres. Esta mamá se casa con un señor que está mejor posicionado económicamente, así que Violette Leduc accede a una educación, a esta educación un poco, accede a la educación, digamos, y ahí conoce, o sea, esta niña que su mamá rechazaba y que le decía, haberte tenido, fue un desastre en mi vida y no puedo creer, y el hambre que estamos pasando y qué sé yo, accede a la escuela y echan a una profe porque, ¿no? Era como, aparece como la escritora maldita, ¿no? Por donde iba Violette Leduc se iban armando distintos líos. Entonces tenemos Cruzades. Tenemos Teresa e Isabel, que va a llegar pronto, Maggie me lo va a mandar en septiembre, creo, así que ahí ya lo tendremos y lo vamos a escanear y lo vamos a repartir, vamos a hacer un PDF y listo, porque la verdad que acá no se consigue y ya está. Y lo otro es una peli, vieron que las pelis a veces nos resumen todo esto. Es una peli que se puede ver, yo les paso el link, después si quieren ahí también en el Instagram, la caja LGTB se llama la página, pero si ponen Violette Leduc película la caja LGTB les va a salir, no hay ningún problema. Es de Provost, de Martín Provost, que es, no sé si vieron una peli que se llama Serafine, que también es de este artista. Podemos también hacer una constelación sobre pintoras malditas. Serafine es una mujer de la misma condición social, el mismo padecimiento de Violette Leduc, se dedica a la pintura, le va muy mal, digamos, en su vida termina muy mal, ambas con padecimientos mentales, ¿no? Y pensar también esto como una permanencia en las vidas de artistas mujeres, ¿no? Pensar en los suicidios de muchas, ¿no? Bueno, y cómo esta locura, este padecimiento está asociado a también a no poder expresar, a no poder encontrar un lugar vital que sea acorde. Bueno, entonces tenemos esta peli que se llama Violet, en la que Sandrine Kimberlain, no les puedo decir en qué otras pelis la vimos, porque me puse a buscar, pero seguro que si la buscan, la van a reconocer de otras producciones. Ella es francesa, todo esto es Francia y la, ¿no? Y es una peli muy hermosa en la que se hace hincapié en el vínculo amoroso entre Violet y Simone de Beauvoir. Este vínculo es de total protección, ¿no? Por supuesto, Violet, que es así como muy expansiva con sus emociones, se enamora de Simone de Beauvoir, la persigue, la busca, le hace regalos, le regala un paté de contrabando y no sé qué, y todo eso, ¿no? Que está documentado también tanto en textos de Simone de Beauvoir como en textos de Violet Leduc, y la protege. La banca económicamente, le banca sus internaciones, la visita, la sostiene económicamente. Como Violet Leduc no quiere aceptar, le dice que es una beca de no sé qué editorial y la banca durante muchísimos años, no solo la banca económicamente, sino que lucha para que sus textos no estén tan recortados. Y termina logrando que Violet Leduc sea publicada por Gallimard, que era la editorial más reconocida de este círculo de intelectuales de izquierda, donde se publicaba a Sartre, a Simone de Beauvoir. También es publicada allí Violet Leduc. Así que lucha mucho Simone de Beauvoir porque dice algo así como alguien tiene que saber que lo que escribe Violet Leduc es importante, ¿no? La reconoce como una voz, muy válida, que está contando el padecimiento en relación a los abortos, a la pobreza, a la locura. La locura, ¿no? La locura, tal cual. Cómo las condiciones de vida también nos llevan a esas situaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa peli más, si quieren más, más pochoclera, por decirlo de alguna manera. No es pochoclera, pero ahora voy a traer algo que no es nada pochoclero, que es un corto que se llama Teresa e Isabel, que es de un director que se llama Metzger, que lo hace en 1968. Es un corto, está en Movie. La verdad que no lo encontré en otros lados, porque lo que encontré en otros lados no está completo, pero igual les puedo pasar los links de todo. Es un corto muy lento, en blanco y negro, que relata esta historia, todos estos escarceos entre dos jóvenes, ¿no? Y está bien claro, que también está claro en algunas otras páginas que me pasó Maggie, esta idea del control de las, como si fueran las preceptoras o las bedeles, que las retaban cuando no estaban haciendo nada, ¿no? Bueno, en esta escena de que yo les contaba del pelo y de la toalla y de qué sé yo, viene una bedel y las reta. Y uno de los personajes dice, no estábamos haciendo nada. Es como si fuera una premonición que tuvo, ¿no? De lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a hacer después. Pero había como un control de pibas no haciendo nada, nada muy concreto, digamos, pero como un control sobre estas miradas, estos, ay, te paso la toalla por la cara, el pelo y no sé qué. Todo eso estaba como un poco ya, estaban como mirando eso que estaba pasando. Por no decir vigilando. Por no decir vigilando, tal cual. Bueno, así que esas son nuestras estrellas en esta constelación para conocer a Violet Leduc. Tenemos el corto lo pueden conseguir, aunque sea por partecitas. El corto de Metzger, que es muy, muy interesante porque se ve bien estas preceptoras, ¿no? O estas bedeles mirando estas jóvenes teniendo relaciones sexoafectivas concretas, digamos, haciendo sus vidas con otras jóvenes en ese lugar que era tan represivo, ¿no? Encontrando los momentos y los espacios para poder vivir esos deseos libremente. Y es de 1968 este corto. Está muy bueno también como para pensar las derivas de los textos de Violet Leduc. Después tenemos la peli, que se las recontra recomiendo, es muy linda, no es súper extensa, y hace hincapié en la vida de Violette Leduc, en cómo vivía, en sus condiciones, en las cosas que se les decían, en la lucha que tuvo que hacer y cómo nunca pudo formar parte de este sector más cheto, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos Terés e Isabel como texto, y por supuesto cualquier otro texto que puedan leer, tiene uno que se llama Vestigios, ¿no?, que es muy, muy lindo también y que se consigue, donde ella cuenta todo este dolor de ser una hija bastarda, de ser bisexual, de ser, entre miles de comillas, fea, ser pobre, vivir, haber estado presa, tener padecimiento de salud mental, tener que vivir del contrabando, ¿no? Vivir en una habitación fría. Tiene una mamá muy particular también, ¿no? Una mamá bastante intensa, invasiva, la que tiene que acompañar un montón. Y si quieren, en el origen de esta constelación, la posibilidad o la invitación de releer a leer Teoría King Kong. ¿Cómo se escribe Violette de con doble T? Violette Leduc. L-E-D-U-C. Todo junto, Leduc. Sí todo bien. Junto, Leduc. Bien. Violette Leduc. Queda esa invitación. Si tuviera que empezar por algún lado, empezaría por la película. Porque me parece que da un pantallazo bastante, bastante amplio de lo que la vida de Violette Leduc, ¿no? Y luego continuaría por sus textos, Cruzades, y buscaría algunos otros textos de Violette Leduc que puedan encontrar. Ravage, lo van a encontrar, estos vestigios, ¿no? Como ella se consideraba como un vestigio, como estaba todo el tiempo coqueteando con la idea de la muerte, ¿no? Como un vestigio de haber estado siempre por fuera de todo, ¿no? ¿Cómo es esta escritura de esta mujer o de esta persona socializada como mujer y todos sus padecimientos y cómo y la acción de Simone de Beauvoir de reconocer que todo lo que ella estaba denunciando teóricamente estaba encarnado en Violette Leduc y qué podía hacer ella concretamente? Me enamora un poco de Simone de Beauvoir esto, un poco más, pero... Quiero leer, para terminar, un mini pedacito de un libro que se llama Cartas a Sartre, que es de Simone de Beauvoir, y la primera carta, que son dos rengloncitos, la primera carta que ella publica, cuenta que Sartre le escribe lo siguiente, le deja una esquelita, una notita, le dice, ¿me haría el favor de darle mi ropa, entre paréntesis, cajón inferior del armario, a la lavandera a la mañana? Le dice Sartre a Simone de Beauvoir, dejo la llave sobre la puerta. La quiero tiernamente, mi amor. Tenía una carita encantadora ayer cuando dijo, ¡ay, me ha mirado! Y cuando lo pienso, mi corazón se parte de ternura. Hasta luego, pequeño Bon. Esto es un pedacito de una carta que le escribe, ¿no? No nos imaginamos a Simone de Beauvoir diciendo, ¡ay, voy a abrir el cajón de abajo del armario! Lo voy a sacar. Voy a sacar la ropa para dársela a la lavandera, ¿no? Y esto es lo que dice Despentes en el libro. Bueno, miren esto. O sea, ella estaba escribiendo esto y tenía una esquelita. Se levantaba en la mañana y tenía una escalita. Podrás, sos divina, ¿no? Y ella dice, somos el género de la ropa sucia y de la carita encantadora. Aún Simone de Beauvoir. Y ahí me parece que retomar a esta Violette Leduc, que no tenía ninguna carita encantadora, ni estaba mostrando ninguna patita blanca, nada de eso, ¿no? Me gusta que es una vuelta a este feminismo bla bla bla del que ya sabemos. Exacto. Me encantó, Ro. Para mí fue una lluvia de estrellas, porque en el medio fueron como muchísimos más puntitos. Así que cualquier cosita se pueden contactar con vos para pedirte, porque me quedó prendido este texto que mencionaste al aire, que quedó como una estrellita por ahí dando vueltas. Se pueden comunicar y pedirte todo y también hacer propuestas, como siempre decís, para próximas constelaciones. Eso me encantaría. Si a alguien se le ocurre alguna propuesta, me encanta y salimos de esta cosa de ¡ay, me dijeron y empecé por Jorge Don y no sé qué! Así que sería hermoso si alguien tiene ganas de hacer alguna propuesta, de alguna curiosidad que tenga, me encanta. Hermoso. Estábamos hace dos días que venimos hablando de la luna, pero me voy a hablar de las estrellitas. Perfecto, y de las constelaciones. Tengo una buena noticia, porque el Festival de la Tribu por sus 35 años se suspendió porque llovió, así que por ahí nos abrazamos este sábado. Sin duda, ahí estaré. Gracias, Ro.

fmlatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Último traguito de Notis. Prestaciones por desempleo crecieron un 60% en relación al 2023. La política económica que estableció la gestión de Milei desde los primeros momentos provocó la profundización de la crisis y la destrucción de puestos de trabajo tanto en el sector público como en el privado. Como un indicador de la gravedad de este contexto, ya se contabiliza un fuerte incremento de la cantidad de prestaciones por desempleo, un 60% en mayo del 2024 en relación al 2023. Así fue señalado por un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mientras que el promedio mensual del año 2023 fue de 64.500 prestaciones por desempleo, en mayo de este año, un mes de altísima actividad estacional, se otorgaron un total de 104.300 prestaciones, se detalló en el informe. Para la entidad, el aumento del desempleo es el resultado de la devaluación, el corte de la obra pública y el brusco ajuste al gasto público. Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación en diciembre del 2023, se llevaron a cabo miles de despidos en el sector público nacional y en distintos organismos del Estado. Sin embargo, la nueva política económica no significó solamente una significativa caída del gasto del empleo público, sino también tuvo un fuerte impacto en el sector privado. Presentan amicus curiae en la causa por las detenciones durante la protesta contra la ley Bases. En el marco de la Red Federal en Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina, junto con el Servicio Paz y Justicia, el SERPAJ, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la APDH, el Instituto de Política sobre Delitos, Seguridad y Violencia, Enfoco, la CTA Autónoma y la Federación Judicial Argentina, presentaron un amicus curiae en la causa abierta por las detenciones llevadas a cabo el pasado miércoles 12 de junio, durante las protestas contra el tratamiento de la ley Bases en el Senado, y exigieron la inmediata liberación de todos los detenidos, su sobreseimiento y el cierre de todas las causas vinculadas. Las personas mencionadas se encuentran detenidas por hechos que no constituyen delito alguno. Se trata de actos legales y socialmente valiosos que se dieron en el marco del derecho a peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta, sostienen. Todavía continúan presos en el penal de Ezeiza Patricia Calarco Arredondo, David Zica, Cristian Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Escuchamos a Sofía, una de las detenidas luego de la brutal represión en la jornada que se sancionó la ley de bases. En el 9 de julio, yéndome a mi casa, me golpearon, me tiraron al piso, me cagaron a patadas. Me pasaron una moto casi por encima. Un compañero que pasaba por ahí, que no conozco, me quiso ayudar a levantar del piso, le pegaron dos balazos. Después de eso nos llevaron a una comisaría en donde no nos decían por qué estábamos detenidos, qué causa era. Nos todo el tiempo nos amedrentaban, nos amenazaban, nos querían dar mucho miedo. Nos tuvieron en la camioneta posadas, encerradas toda la noche. Después nos dividieron de género, se quedaron mujeres con nosotras. Nos llevaron de comisaría en comisaría diciendo que no había lugar para estar. Nos llevan a la comisaría número 15, no nos bajan de la camioneta, dormimos ahí, estuvimos casi 24 horas sin ver un médico. El compañero que estaba con nosotros estaba desangrentando y no lo vio nadie. No vimos a ningún abogado en toda la noche. La policía no paraba de amenazarnos y hostigarnos, nos querían generar miedo. En la comisaría número 15, cuando entramos, nos hacen dormir en un pasillo. También esposadas, no nos dan comida, no nos dan agua, no había agua en el edificio, no había agua en el baño. No nos dejaban ver un familiar porque estábamos en situación de pasillo. Nos querían hacer pelear con las otras presas comunes. Todo el tiempo fue una situación de hostigamiento y tortura. Yo nunca viví algo así en mis 31 años, por lo menos de ir a manifestaciones, nunca viví semejante tortura. Para mí el 12 de junio fue un antes y un después en lo que es las protestas. Nada, quería como decir esto, no bajarla mucho, pero la verdad es que la pasamos muy mal. Los detenidos estamos con una situación de salud mental muy complicada. Pero bueno, la verdad es que en lo personal me gustaría hacer un llamado a seguir luchando, a que esto no nos dé miedo. Creo que el gobierno está intentando callar la lucha, no salir más a las calles. No tenemos que dejar que eso suceda. Yo estoy con una causa de terrorismo en este momento, no puedo llamar mucho a nada, pero la verdad es que no me voy a quedar en mi casa encerrada llorando con miedo. Esto... Amnistía Internacional condenó las detenciones en protestas y las políticas regresivas sobre género y medio ambiente del gobierno de Milei. Amnistía Internacional rechazó el posicionamiento regresivo en consensos históricos en materia de género, medio ambiente y defensores de derechos humanos tomado por el Estado argentino en el seno de la Organización de Estados Americanos, la OEA, al tiempo en que condenó las detenciones de 33 personas en las recientes protestas contra la ley de bases y la violencia mediante el uso de redes sociales contra periodistas, sobre todo las mujeres. En un comunicado, la entidad defensora de derechos humanos se refirió a diferentes posturas que la Embajada de Argentina frente a la OEA, Sonia Cavallo, hizo la semana pasada en una reunión ordinaria del Consejo Permanente del Organismo, preparatoria a la Asamblea General, que se encuentra deliberando desde este martes hasta el jueves en Asunción, Paraguay. Patricia Bullrich creó una unidad de seguridad especial para reprimir huelgas, piquetes y ocupaciones de fábricas. Con la firma de la ministra de Seguridad en el boletín oficial, se publicó la resolución 499/24, mediante la cual crea la unidad de seguridad productiva dependiente de la Dirección Nacional de Despliegue Territorial. La decisión se tomó en momentos en los cuales el Senado de la Nación se aprestaba a aprobar con cambios el proyecto de ley bases. Allí, entre otros agregados, la Cámara Alta incluyó un artículo mediante el cual dispone la causalidad de despido por grave injuria laboral para los trabajadores que bloquearan u ocuparan establecimientos. A la vez, en otro artículo, anula la prohibición de los despidos discriminatorios, reemplazándola por el reconocimiento de apenas una indemnización especial. El especialista del Taller de Estudios Laborales, Oscar Martínez, señaló que no son otra cosa que fuerzas de ocupación de Patricia Bullrich y el gran capital en los lugares de trabajo. Es como si la Patagonia rebelde atacara de nuevo. 10 minutos faltan para las 11 de la mañana, 8 grados 6 en la capital federal, 7.1 la sensación térmica, bien fresca, pero la humedad va bajando al 77%. Hoy el sol se pone a las 6 menos 10, pero los días empiezan a ser más largos a partir de ahora. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Lidia se hace loto. Focus on that shit, yeah. Looking pretty gorgeous, not for you, papi, it's for me. Bad, creía poco, pero ahora fuck, I'm lit. Siempre me equivoco, pero ya aprendí, ya. Voy cantándole a la suerte, qué suerte la de tenerme. Porque a veces estoy sola y no puedo comprenderme. No me importa ni la hora, solo busco entretenerme. Mi lápiz es mi pistola, mi masacre es diferente. Cambio hopes up, no tengo tiempo para putas. Si me odias, nada, conmigo no disputas. Como un boss, ya todas las zorras son reclutas. Ya no soporto tu voz, oh, shut up, puta. Negocio en mi salsa, estoy arrasando el ground. El cielo está full of shit, yo quiero la tierra hoy. Soy terrenal, pero estoy far de tu vacía mente. Lo mío va más allá, a mí no me pele el diente. Recuerda, estás en general, es tu lugar corriente. Siempre pides perdón, pero detrás estás caliente. I understand you, but I don't know how to feel this. I can smell your fear when I'm close, I'm the realest. I ain't got time to be focused on that shit. Yeah, looking pretty good, you know for you, papi, it's pa' mí. Me creía poco, pero ahora fuck, I'm lit. Siempre me equivoco, pero ya aprendí, yo. Soplo fuego verde, papi, lo que canto es obvio. Ya no copio de las ratas ni de los escombros rotos. Broto como flor de loto, con el feel no me equivoco. Y canto mierda pura, por si les parece poco. Cambio, hold down, no tengo tiempo para puta. Si me odian, nada conmigo no discuta. Como vos, ya, todas las horas. razón recluta. Ya no soporto tu voz, huh? Shut up, puta. I ain't got time. Yo be focused on that shit. Yeah, looking pretty gorgeous. Not for you, papi, it's for me. Me creía poco, pero ahora fucking live. Siempre me equivoco, pero ya aprendí. Yeah, so I'm killing all those kids with this hot flow. Yeah, papi, call me mami, deja el alboroto. Puede estar close, pero yo no te noto. Puede estar nice, pero yo no te noto. Yeah, so I'm killing all those kids with this hot flow. Yeah, papi, call me mami, deja el alboroto. Yeah, puede estar close y no te noto. Nah, puede estar nice, yo no te noto. So I'm killing all those kids with this hot flow. Yeah, papi, call me mami, deja el alboroto. Puede estar close, pero yo no te noto. Puede estar nice, pero yo no te noto. Yeah. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. minutos pasan de las 10 de la mañana y tengo un mensaje de Ampi de recién que dice: buen día, mi mamá en su biblioteca tiene un libro de Violet Leduc. Vamos, se lo va a pasar a Rocío para que lo haga circular. Lo compró a sus 30 años en la década del 70, la locura ante todo. Ahí está. Che, es el momento de anunciar este sorteo porque nos quedan solo 5 minutos y Petri ya anda dando vueltas por ahí. Hay participaciones nuevas. El sorteo para ganarse este hermosísimo collage que tiene la imagen de Norita y una frase muy linda, realizado por Iván Barrera, es completar una frase. La consigna era completar, era no, es, sigue siendo, será, sí, hasta el viernes, completar esta frase. ¿Y sabes lo que dijimos ayer, Vani? Quien venga hasta, sea presente, sea cuerpe en FM La Tribu, en este estudio, y lo quiera recitar en vivo, suma 2 goles. Escuché, y Petris dijo que él iba a recitar lo que escribió mañana jueves. Así que mañana... Se tomó el tiempo. Dice que... Te vamos a buscar, Petris. Petri, no nos amenaces así. Mañana trae el poema. ¿Qué es lo que hay que completar? Es una frase muy bella que dice: nosotras la arrancamos y les dejamos el blanco para que lo continúen. Mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, y ahí llega el blanco para llenar, que por ejemplo Fede Talamo la completa diciendo: sosteniendo la mirada al horizonte de lo posible, juntando los pedacitos mientras nos rearmamos, con nuestros en nuestra infinita mirada última y vencedora. Fede se puso la camiseta, tuvo un vuelo poético. Y en consonancia con la consigna. ¿Había otra participación más o yo estoy equivocada? Había otra participación más que nos llega, porque ¿sabes lo que dijimos? Tal vez la gente le da un poco de vergüenza poner su poesía escrita en el posteo. Lo pueden hacer, pueden encontrar nuestro reel en nuestras redes sociales, @charcoarena en Instagram y en Facebook, pero también nos pueden escribir por privado si quieren, como este mensaje que nos llega de Pablito, que dice: mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, pedalean los pedales, preservan las entrañas. Ahí está, Pablito, Aripa. Perseveran, no preservan. Aripa Jengibre, alto músico que de paso toca el sábado 29 a las 9 de la noche en La Ronda para que quieran ir a verlo. Bien. Y continuar con esta poética. Esa. A mí me acaba de llegar un mensaje bizarro pero gracioso, que es que a Caro, que le mando un beso grande, está escuchando el programa pero en diferido. A mí se estoy escuchando la entrevista de Rocío, así que está corriendo, ya va a llegar a este momento donde le mandamos un beso grande. Donde le mandamos un beso grande y le decimos que hay tiempo para participar hasta el viernes a las 11 menos algo de este sorteo. Puede Caro mandar a las 12 y cuarto, pensando que son las 11 menos 10, puede mandar un mensaje, un audio, especialmente al 11-31-26-0-88-7, completando esta frase y la leemos mañana. Y todas las personas que participen van a poder ser parte de los papelitos voladores para ver quién se queda con este collage hermoso que la tiene a Norita rodeada, en realidad no rodeada, emanando desde su pecho una tormenta de mariposas, así que es precioso este sorteo. Ya se los dijimos, se los volvemos a repetir, @charcoarena en Instagram y en Facebook, nos pueden buscar, nos escriben, nos mandan Y además, si tienen comentarios, cositas lindas, están las redes para eso. Ahí está. Ayer ahí en la estación Darío y Maxi había unos papelitos que eran como pañuelitos y vos le podías escribir un mensaje a Norita. Así que hubo mucha gente que se acercó ahí también a homenajearla. Y Carlita, del bloque de Ni Una Migrante Menos, manda ahora 22 años de la masacre de Avellaneda, Darío y Maxi presentes, la avenida Irigoyen cortada en su totalidad. Lucha piquetera, piqueteras, piqueteros, Puente Pueyrredón. Ahí está, un minutito quedan para las 11 de la mañana. Ya tendríamos que ir sacando el mate que hizo mamá para ir despidiéndonos. Mi mamá literalmente. Sí, sí, lo dijiste de esa manera y me quedé medio trabada. Te pido un último antes, que hoy decidimos deslizar los mates sobre guantes. Así que si alguien hace como una especie de posavasos o algo de manera artesanal, nos lo puede regalar también. Así no hacemos el ruido cuando vamos trasladando los mates entre una persona y otra. Vani, llega recién otra participación al sorteo que dice: mientras juntamos nuestros pedacitos, mientras nos rearmamos, seguimos juntándonos a tomar vinitos con quienes amamos. ¡Qué lindo! Con esa frase nos vamos de este estudio. Anto, radio participante, ya participás de este sorteo. La conocemos también, hemos tomado varios vinitos. Están cerca de esos vinitos. Bueno, nos vamos entonces con esa, con ese envión de abrazo, vinito, cruzado con amigas, con radio participantas. Nos vamos con eso. ¿Para encontrarnos cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Con armado, bajo el asfalto, está la nena. No pude.